mis pudores, qué gris atardecer, olores y sabores, cosas de niñez y aquel juego prohibido que nunca olvidaré. Besos y prendas, adiós misa de diez. Qué vieja está esta casa, qué llena de niñez. Qué triste está la hierba, qué blanca era tu piel. Qué tontos mis pudores.